El reto para esta semana es plantear una conversación en una rutina. Una persona que hemos saludado casi que por logística, que de pronto no hemos mirado a los ojos. Entonces todo en nuestra rutina, de pronto alguien que está ahí en una chaza, de pronto un portero, de pronto un vigilante, de pronto una señora que en una oficina o en un edificio en el que vayamos está cumpliendo una labor de aseo. Todo comienza con una mirada, pero una noche antes podemos soñar a esa persona, y soñando a esa persona podemos imaginarnos una conversación que tenga resonancia, que valga la pena. Hacer una pausa de 5 o 10 minutos también es vencer la prisa. La literatura y la escritura es vencer la prisa. Y veníamos hablando de otra parte, de la Casa Museo de Fernando González, donde está ese loco filósofo y escritor. Y desde Envigado hay un puente hermoso que nos lleva hasta las Torres de Bomboná, al Teatro Matacandelas, con Cristóbal Peláez allá como máximo anfitrión, y también con todos Juan David hermosos, Casa Ucher y también Buñuelín. Y allá tienen una obra. Esa casa está llena de libretos, está llena de actuación, está llena de dramaturgia, y una muy especial, que es el puente con otra parte, es Velada Metafísica, que es sobre la vida, obra y pensamiento de Fernando González. Ahí también vive Jaime Jaramillo Escobar, ahí también vive X504, y pueden ver una obra, yo no lo sé pronunciar, Jaimito, una obra del Matacandelas que han estado presentando constantemente, que hay que seguirla pidiendo para tener esa inyección profunda, intensa, sobre la poesía, la vida y pensamiento de X504, Jaime Jaramillo Escobar. El siguiente poema es de X504, Mamá Negra. Cuando Mamá Negra hablaba del Chocó, le brillaba la cadena de oro en el pescuezo, su largo pescuezo para beber agua en las totumas, para husmear el cielo, para chuparles la leche a los cocos, su pescuezo largo para dar gritos de colores con las guacamayas, para hablar alto entre las vecinas, para ahogar la pena y para besar su negro que era alto hasta el techo. Pescuezo flexible para mover la cabeza en los bailes, para reír en las bodas, y para lucir la sombrilla y para lucir el habla. Mamá Negra tenía collares de gargantillas en los baúles, prendas blancas colgadas detrás del biombo de bambú, pendientes que se bamboleaban en sus orejas, y un abanico de plumas de ángel para revolver el aire. Su negro le traía mucho lujo del puerto cada vez que venían los barcos, y la casa estaba llena de tintineantes cortinas de conchas y de abalorios y de caracoles para tener las puertas y para tener las ventanas. Mamá Negra consultaba al curandero a propósito del tabardillo, les prendía velas a los santos porque le gustaba la candela, tenía una abuela africana de la que nunca hablaba, y tenía una cosa envuelta en un pañuelo, un muñequito de madera con el que nunca nos dejaba jugar. Mamá Negra se subía la falda hasta más arriba de la rodilla para pisar el agua. Tenía una cola de sirena dividida en dos pies, y tenía también un secreto del corazón, porque se ponía a bailar cuando oía el tambor del mapalé. Mamá Negra se movía como el mar entre una botella. De ella no se puede hablar sin conservar el ritmo. Y el taita le miraba los senos como si los hubiera encontrado en la playa. Senos como dos caracoles que le rompían la blusa, como si el sol saliera de ellos. Unos senos más hermosos que las olas del mar. Mamá Negra tenía una falda estrecha para cruzar las piernas. Tenía un canto triste como alarido de la tierra. No le picaba el aguardiente en el chasnate, y si quería, se podía beber el cielo a pico de estrella. Mamá Negra era un trozo de cosa dura, untada de risa por fuera. Mi taita dijo que cuando muriera, iba a hacer una canoa con ella. Este poema de Jaime Jaramillo Escobar nos recuerda que con la literatura, con la poesía, podemos encarnar lo que queramos. Podemos tener una mamá negra, podemos ser afrodescendientes, podemos meternos en el pellejo de alguien en un campo de concentración, de una víctima de guerra, de violencia, de una mujer que ha vivido los maltratos. Educar la sensibilidad con la literatura es superar el machismo, superar la homofobia, y en este caso superar el racismo. ¡Qué lindo toda la cultura del Pacífico! ¡Qué linda toda la cultura afrodescendiente, qué linda la danza, qué linda la poesía, qué lindas sus maneras, qué linda la voz y qué linda la poesía que puede encarnar a alguien que se cruzó con esta cultura o que la tiene en sus propias raíces. Sin raíces es muy difícil soñar, es muy difícil seguir adelante. Hay un núcleo en la literatura y la escritura que son los diálogos. Afinen el oído, traten de recuperarlos en la memoria, un diálogo que tuvieron, un diálogo que no tuvieron. Aprovechen que ya con un celular podemos grabar espías o testigos decentes de un diálogo que nos quede grabado y luego poderlo escribir. Miren los diálogos en las novelas, en la literatura que más les gusten. Yo recuerdo mucho los diálogos, es decir, las conversaciones que hay en 2666. Y es lograr toda la textura de la voz humana, todos esos relieves de la voz humana. La voz humana es mágica y debe estar en nuestra escritura y está en esos libros, en esas novelas, en esos cuentos que disfrutamos mucho. Quisiera compartirles a través de estas líneas un lugar que lo llamaré mi mundo lleno de magia y de alegría. Este bello lugar es la casa de mis abuelos paternos en la ciudad de Cartagena, que queda en el barrio La Esperanza, más claro, en la calle del Tunal, cerca al mercado Basurto, cerca a la fábrica de hielo. Ahí se encontraba mi abuela, una matrona que había tenido varios maridos y muchos hijos. Estos eran mis tíos y una sola tía, mi tía Mayito, dama entusiasta y llena de vida y echada para adelante. Todos ellos de sanas costumbres y ejemplos que mi abuela dejaba en claro lo que se tenía que hacer en una casa grande, hecha de madera y su techo de zinc, y habían habitaciones y una sala comedor grande con una cocina amplia, un fogón de leña y otro de gas, donde mi querida abuela preparaba todos los días manjares y comida que nos lo hacía con mucho amor y dedicación. Siempre me guardaba mi mejor porción. En las mañanas me daba un café caliente con el pegado del arroz que quedaba en el caldero. Me daba sabios consejos que me quedarían marcados en mi mente y mi corazón. En el patio había toda clase de árboles frutales: mango, guayaba, zapote, guanábana, tamarindo y dos palmeras muy altas llenas de coco, donde pasaba mis días de vacaciones gozando de la naturaleza y las historias que me contaban mis abuelos, de sus padres, de lo felices que eran, que no tenían dinero, pero que de herencia nos dejaban el legado y el estudio. Todos mis tíos profesionales, abogados, contadores, profesores, periodistas y hasta un policía. Se pueden imaginar, estos viejos con tanto vigor y energía nos entregaron y nos enseñaron el amor, que la familia era lo más importante. En las noches nos hacía un fuego y alrededor de ella cada uno dando gracias a Dios y nos contaban sus sueños y esperanzas. Y se le alcanzaba a uno imaginar lo que íbamos a hacer. Hoy soy el reflejo de esas enseñanzas, sabias consejos y ejemplo de mis abuelos. Mi mundo lleno de magia y alegría. Bobby, estudiante de la IUD, nos escribe desde Puerto Triunfo. También queremos recomendar a Manuel Mejía Vallejo, un novelista antioqueño, y puntualmente El Día Señalado. Léanse El Día Señalado. Gracias a la IUD.